locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Sábados de 17 a 19 horas. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Sábados de 17 a 19 horas. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. comunícate con Radio Box al 11 6400 7047. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, mi gente bella? Bienvenidos. Hoy sí estamos acá. Hoy pudimos venir. Dale, conectate con nosotros. Esto es Locos por el Americano. Quien les habla, Karina Lilia Palma. Y el musicalizador, como todos los sábados, porque aunque no vengamos, siempre está el señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy sí un día hermoso, ¿eh? El fin de semana pasado, pasaditos por agua. ¡Ay, qué calor que me da! Estábamos poniendo todo en orden. Quiero mandar un besote grande para Ana Leiva, que nos está viendo. Para Gabriel, también, que está del otro lado. Dice, hola, locos, ¿cómo andan? Primerito ahí mandó mensajes aquí a la radio, a Radio Box, al mensajero, al 11-6400-7047. Si vos gustás, también lo podés hacer. Y no pidas mucho. No pidas música porque nosotros no cumplimos. Hoy Gabriel te trajo, Carlos te trajo el tema que tanto le pediste. Gabriel. El tema de rosas y marrón. Lo vuelve loco con el tema este. Se acordó y lo bajó. ¿Qué onda? ¿No vino la locutora? Qué mal, ¿eh? No, nosotros primero, siempre acostumbramos a poner todo en orden, a conectar todos los telefonitos, porque tenemos varios, a conectar la camarita para el Facebook, para hacer el vivo. Después Carlos también pone en condiciones la controladora, su computadora, así que lleva su tiempito ponernos cómodos. Espero que la estén pasando lindo, un sábado genial. Hoy sí pudimos venir, el sábado anterior tuvimos el cumpleaños de mi hija, así que por eso tuvimos que poner un programita grabado. Y el sábado que viene creo que también. Acá mi compañero se tiene que hacer una intervención quirúrgica y bueno, depende de cómo esté, vamos a venir. Si no, hará reposo. Si no, vengo sola. No, mentira, no la voy a dejar solito. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. Si ven en el vivo que voy y vengo, es porque se me corta la señal. Ahora vamos a arreglarlo. Es que igual la señal de internet anda un poco mal, porque en casa también, en casa se corta cada rato la señal. Le mandamos un besote grande para Ana María Cangazo, que nos está escuchando. Hola, Ana, tanto tiempo que no nos vemos, ya hace un montón que no nos juntamos en algún lado a charlar, a comer y a tomar unas cervecitas. Aníbal Blanco, le mandamos un besote grande. Dice, hola chico, desde Wilde City. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aníbal, te extrañaba, Hacía un montón que no dabas el presente. Igual que Marcelita. Marcelita también, pero Marcela ya me explicó por qué no anda escuchando. Ella cuida a su tía, me dijo, los fines de semana. Así que está perdonada. Mandarle un besote grande para Marcela, Aníbal, cuando la veas. Aníbal se va los fines de semana de pesca y ahora la que se va los fines de semana es Marcela. No quiero meter púa, ¿eh? Pero fíjate, ¿eh? Anita Leiva también dice, hola, hola, hola. Saludos desde Santa Cruz. Mucho frío y nieve. Sí. Re lindo debe ser igual. Bueno, yo me quedaría unos días nomás, porque yo sufro mucho el frío, así que no, mucho, mucho no me gusta. Pero me gustaría ir a conocer la nieve. Me mandó videos mi ex suegro, que está en Bariloche, él vive hace muchos años en Bariloche. Me mandó videitos de cómo estaba nevando y por la ventana se ve genial, re lindo. Pero afuera debe ser un frío. Es más, me pidió una campera, que le haga una campera bien abrigada, porque allá hace mucho frío y bien impermeable, me dijo que tiene que ser la campera. Gabriel Rosso dice, ay, los extrañé el sábado pasado, pero estuvimos con un programita grabado, Gabriel. Gustavo Ruiz Díaz, hola Gustavo, ¿cómo estás? Saludote grande para vos. Hoy va a estar tía Lola, ¿eh? Hipólito Yrigoyen al 5800, creo. Siempre digo, en la semana voy a preguntar, voy a anotar todo. Me pongo a hacer otras cosas y me reolvido. Le mandamos un besote grande también para Graciela Ocampo, que dice, hola, buenas tardes, los estoy escuchando. Buenas tardes, Graciela, gracias por estar del otro lado. Tarde vino la conductora, dice Gaby. No, Gaby. Siempre empezamos a salir al aire, la música sale, pero nosotros empezamos a salir al aire más o menos 5 y cuarto, 5 y 20, depende de lo rápido que hagamos, que ordenemos todo. Primero nos ponemos en orden y después salimos al aire. ¡Hola, Noé! Te mando un besote grande, Noé. Nos bailamos todo el sábado pasado, ¿eh? Somos el alma de las fiestas nosotras, ¿no? Raimunda Abeldaño, le mando un besote grande. Hola, Raimunda, ¿cómo estás? Le mando un besote grande para Dorita de la Matera también, que está presente ella siempre. Ahora voy a pasar tu audio. Aguantame un poquitito, que recién nos estamos poniendo al día con todo. Espero que la pasen lindo. Nosotros acá, como siempre digo, los sábados, los días sábados, a partir de las 17, comienza nuestro recreo semanal. Para disfrutar de muy buena música, americanos de todos los tiempos, americanos de todos los ritmos también, americano clásico, americano rock, americano dance, combinados, clásico combinado, música del recuerdo, esa que nunca faltan, ¿eh? Siempre con Carlos vamos al baúl de los recuerdos y traemos algún que otro recuerdito. Y como no, los punchi punchi de la época de los 80, los 90, los 70 también. Arreglados con el sonido de hoy, a manos del señor Roy Ramírez Roa, nuestro DJ de México. Le mandamos un besote grande para él. También temas hechos por el DJ, el señor Silvio Maciel. Uy, un montón más. El Tano Rives. Muchos DJ que se dedican a poner su toque a la música de los 80, de los 70, de los 90, 2000. Así que no te pierdas, quédate hasta las 19 horas con nosotros, haciéndonos compañía mutuamente, como siempre digo. Quédate con Locos por el Americano. Por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Ahora te cambió el repertorio, Gabriel Amor. Sí, dice si sí, le pasas zapatos blancos. Sí, te cambió el repertorio. Ahora ya no es más rosas y marrón, ahora es zapatos blancos. Vamos a ver si lo tiene, te lo va a pasar. Lo que pasa es que esos temas no son americanos, son más bien rock and rolls. Y nosotros nos dedicamos más a pasar música de americano. Por eso es que casi Car no tiene esa clase de música acá en esta computadora. Pero en casa sí tenemos un montón de música. Por eso cuando se acuerda algún pedito que le hacen en especial, él durante la semana los baja a esta compu, que es la que usamos para traer acá a la radio, y te lo pasa. Así que vamos a ver, si lo tiene te lo va a pasar, si no, ya sabes, dentro de un mes más o menos te lo va a pasar. Si no, dice que escuches YouTube. Dice que te mató con lo que te pidió. No, es que tiene mucha música, tiene un montón. Tenemos, lo que vamos juntando, vamos recolectando los dos. Pero como ya te digo, no pasamos rock and roll. Sí, pero justo los que te pide por ahí no los tenés. Tiene abierto el micrófono, está visto. Es de otra época. Claro, es muy viejo ya, ¿no? Sí, la década del 70. Más o menos. Más o menos. Así que bueno, vamos a ver. Pará un poquito que quiero charlar acá con mi compañera. Nos vamos a poner de acuerdo en algo. Si ven algo de piñas o algo de eso, no. No se hagan problema. Besote grande para Liliana Trillo que nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. A ver quién más se anda por acá. A Gabriela dice, recién me conecto, recién me engancho, un poco tarde. Buenas tardes para todos. Gracias. Griselda era así, Griselda. Tengo unos cuantos acá por eso. Hay uno de mis preferidos. Este tema es mortal. ¿Cómo lo arregló Roy? Este es un tema lento, lentísimo, y lo arregló de una manera tal para que nosotros podamos bailar americano rock, que le quedó espectacular. Le mandamos un besote grande para Paola. Paola de Claypole. Dice, hermoso escucharlos. Me gustaría que me dediquen algún tema. Bueno, Paola, te dedicamos este. For me it happens Ahí le dije, Gabriel, que te pase ese. No lo voy a pronunciar porque yo con el inglés no me llevo muy bien. O sea, de que no quiero pasar papelones pronunciando el inglés. Rivero City, Walking on Ice. Ahí dice, ahí que lo busca. Hola Miguel, ¿cómo estás? Miguel de Benedetto, de Devoto, nos está escuchando desde allá, desde afuera, ¿eh? Él no está adentro de Devoto. Igual no está más esa cárcel, ¿no? ¿O sí? No, no está más. Pará. Hace mucho tiempo estuve ahí. Estuviste adentro de nada. No sé si está, no me acuerdo. Miguel, ayúdame. ¿Sigue existiendo la cárcel ahí? Sí, creo que sí. ¿Sí? La que no está más es la de Caseros. Ah, la de Caseros, es verdad. Estás del lado de adentro, sí, del lado de afuera. De veras. Hola, Karina, abrazos a todos, dice él. Gracias, Miguel, por estar del otro lado. Liliana Trillo dice también. Estamos aquí. Bueno, como ya saben, tienen que bajarse la aplicación a su celular para poder escuchar el programa completo. Anda a Play Store o App Store, buscas, la aplicación de Radio Box 102.9. Cliqueás y nos podés escuchar ahí, sin interrupciones, sin ningún problema. Sí, está, por las dudas no paso por ahí, dice Miguel. Hola, buenas tardes, Radio Box. Soy Moni. Quería pedir algún tema. Saludos a ustedes. Son unos genios, dice Moni. Desde ya, muchas gracias, dice. Pidió algún tema, dijo. No dijo cuál. Ya la gente ya está adaptada, ¿viste? El que pase algún tema lindo, se lo dedicamos. Te dedico este, Moni. No, él estaba por decir. Tan Gabriel dice, hay varios temas que pasan que no son americanos, pero con el programita que usan para los cambios de ritmo. La mayoría, todos los que pasamos acá en Radio Box son americanos. Lo que pasa que capaz que vos, no sé si vas a bailar como vamos nosotros. Bueno, ahora últimamente no vamos mucho, pero... nosotros son, claro, se usa una base para bailar americano clásico, americano rock. Vos por ahí te quedaste con las americanos de tu época. Se siguen escuchando, obviamente, porque nosotros los pasamos acá. Pero ha cambiado mucho el ritmo de americano, el baile americano desde que nosotros lo conocimos. Que fueron los 80, los 90. Esas clases de americanos se fueron modernizando. Fueron cambiando, igual que el baile. El baile no es el mismo baile que se bailaba en esa época. Por eso, ¿viste? Por eso es que por ahí a vos te parece que no son americanos, pero sí, para nosotros sí. Por ejemplo, con esto, con los punchi punchi, como dice Dora de la Matera, bailamos americano rock con distintos BPM. Se baila americano dance. Después está el americano combinado, que se baila parte de clásico, americano clásico, y parte de americano rock. Y está el clásico común, que tampoco es nada, nada, nada que ver. No se parece nada a lo que bailábamos nosotros en aquella época. O sea de que el americano se fue modernizando y fueron cambiando muchas cosas. La música, los pasos de baile. Es más, continuamente los chicos se están buscando, están modernizando. Los profesores, no sé si decir inventan pasos o buscan pasos para implementar en el baile americano. Claro, se incorporaron pasos de salsa, como dice Carlos acá. La salsa y también ¿qué más? El rock and roll. Con el pasos de rock and roll también se implementaron. Así que eso, no sé qué más explicarle. Tienes que modernizarte un poco, me parece, Gabriel. Salí un poquito más con Cari, sacala a bailar, decía, ¿qué onda? ¿Cómo se baila ahora el americano? A ver qué clase de música es el americano. Me olvido bajar el volumen. Por eso acopla. Se cortó la transmisión por la página. No, recién fui a ver, Gaby, estamos saliendo bien. Es más, le mando un besote grande para mi hija, Celine, que está mirando, nos manda saludos, dice los amo, los quiero, pásenla lindo. Gracias, Sofi, por estar del otro lado. Un besote grande para mi nietito, para Ethan, para mi yerno, Agustín. Le mando un abrazo grande para todos, para los tres ahí. Le mando un besote grande para Gastón, que dice, muy buen programa, sin dudas, el mejor, dice. No será mucho, che. El sobre, después te pasamos el sobre. ¿Él es un ensobrado? De coté, así medio simulado, decía mi abuela. Gracias, Gastón. Ahí está, Gabriel, un temito para vos con la base del americano rock. Locos por el americano. Estreno. Volverás, cariño. Este es un estreno, Lo hemos pasado, pero en inglés. ¿Cómo? Rosa Marchita, así se llama el tema. En castellano nunca lo habíamos pasado. Claro, es lo que estábamos hablando hace un rato, Gabriel. Nos preparan los temas, los DJ que se dedican a la noche de americanos, porque hay bailes de americanos. Por ejemplo, Sotoboche, mañana a partir de las 22, ahí está el señor Carlos Godoy, Cari Magla y Diego Toscano. Ellos hacen baile todos los domingos, el domingo diferente, de americanos. Silvio Maciel es otro DJ de americanos, de bailes de americano. José Tano Rives también. Silvestro. Bueno, un montón de gente. Claudio Gómez también. Mucha gente. Y mucha gente manda a preparar música, o ellos mismos, siendo DJ también, preparan la música y le ponen el ritmo para bailar americano rock. Nosotros se los mandamos a hacer la mayoría de los temas a DJ Roy, que él es de México. Silvio Maciel nos ha hecho un montón también. O sea que es lo que estábamos hablando al principio. Son música de los 80, de los 90. Preparados, programados para que nosotros podamos bailar, porque ha cambiado un montón, ya te digo, el baile americano cambió, los pasos cambiaron, pero enormemente. Antiguamente se bailaba pisando uva, parecía que estabas bailando un paso doble. Ahora no. Ahora hay muchos pasos incorporados que lo hacen mucho más elegante, mucho más lindo, mucho más visto. Es más, hay profesores de americano que hacen coreos, que hacen exhibiciones, van a ciertos bailes y hacen sus exhibiciones para que la gente vea la clase de baile que ellos, o sea, de las clases que ellos dan. Porque no todos tienen el mismo estilo. Entonces ha cambiado un montón, ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo que nosotros bailábamos antiguamente. Nada, nada, nada que ver. No se parece ni un poco. Si bien han quedado algunos pasos desde aquella época, pero se los han perfeccionado. Ricardo Fauché fue uno de los primeros, uno de los pioneros, no sé si el primer profesor, no quiero meter la pata, pero me parece que él fue uno de los primeros profesores acá en zona sur de americano, junto con la ex mujer, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Claudia. Con ellos, ellos perfeccionaron muchísimo, muchísimo el americano. Ellos fueron uno de los primeros profesores que hubo acá en zona sur. Y la verdad que ellos fueron también los que fueron incorporando cada vez más pasos, cada vez más estilo. Y la verdad que excelente. Excelentes profesores. Se cortó el vivo del Facebook. Así que ahora lo vamos a poner de nuevo. Pero bueno, espero que te haya quedado claro, un poquito claro, cómo son las cosas ahora, hoy en día, en el ambiente del americano. Uf. Sí, es larguísimo el tema del americano. Mira, yo hace 30 años que estoy en el ambiente. Sí he visto bailar gente. Sí he visto bailar gente y la música ha cambiado también un montón. El americano dance que se baila en zona norte, nada que ver con el americano rock que se baila acá. Nada que ver. Ellos se revolean por el aire. Son pasos muy marcados, así que mirá si hay que para hablar, largo y tendido. Todas las épocas, todas. Y ahora comenzamos con la hora romántica. Este bloquecito se lo quiero dedicar para Miguel de Benedetto, de Devoto, que él es fan de los clásicos. ¿Ves, Gaby? Este es un americano clásico para nosotros. ¿Qué quisiste decir con eso? También es viejo, dijo. Es un tema viejo. Me parece que lo dijiste por Gabriel. No, esto es del 80 más o menos. Sí. Nosotros lo que usamos mucho son los golpes para marcar los pasos, para poder bailar. Esto no lo podés bailar americano rock, por ejemplo. Bueno, voy a ver si puedo conectar de nuevo el Facebook, el vivo en el Facebook. Los dejo disfrutando de estos hermosos clásicos. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Late at night, I anything. He never really had that much to say, but I always knew he locos, loved locos, me locos anyway. Por el americano, una locura que contagia. Quilmes, y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. El tema de Rivero, lo que pasa es que por ahí lo escribió bien, la que lo pronunció mal fue es IO. ¿Por qué? Dice Rivero. Es River City. ¿Viste que lo tiene? No, si todo lo que es relacionado con el americano tenemos todo. Por eso te digo. Menos plata. Menos plata porque plata no hay. Y es verdad, no hay, de verdad. De veras, de veritas. Bueno, ahí estamos tratando de conectar con el Facebook, el vivo del Facebook. Lo que pasa es que estaba mal enchufadito el teléfono y se quedó sin batería y se nos apagó. Entonces vamos a esperar a que se cargue un poco y después vamos a seguir transmitiendo en vivo por Facebook. Dice Gaby que de vez en cuando salen a bailar con Cari. Muy bien. Sí, nosotros antes salíamos mucho más. Salíamos bastante. Más seguido a bailar. Ahora ya no, ya estamos. Es como que trasnochar ahora nos cuesta mucho al día siguiente. Nos cuesta mucho recuperarnos. Antes nos recuperábamos más rápido, ¿viste? Y ahora es como que quedamos en coma. Todo el día siguiente. Y ahí hay veces que hay cosas que tenemos que hacer, responsabilidades. O quizás también elegimos más estar en familia. Por ejemplo, juntadas de amigos y parientes, ¿no? En familia. Me parece que aparte va en gusto, ¿no? Ya no estamos mucho como para andar trasnochando hasta las 5, las 6 de la mañana. Ya no las aguantamos eso. Hola, Cari, ¿cómo estás? Otra tocaya más. Hola, Cari, soy Cari Gómez. Hola, Cari. Always first to know one's there. Cari está hoy a partir de las 21 con su programa Apasionados por la Música. Cari era una de las que andaba conmigo antes, hace muchos años atrás. Andábamos bailoteando las dos por ahí. ¿Te acordás, Cari? Esas épocas de bailarinas que teníamos nosotras. Dice Gaby que hay que darse un gusto con la pareja. Sí, nos damos. Siempre. Siempre. Salimos por algún lado. Nosotros nos gusta mucho rutear. Vamos de ruta, estamos de ruta. A veces nos vamos un fin de semana por ahí a acampar. Le encontramos ese gustito a... Antes de la pandemia salíamos mucho más. Después de la pandemia es como que... Viste, nos acostumbramos a estar más tiempo solos. Eso, vamos a un fin de semana o vamos a Chascomús o vamos a algún lugar. Siempre nos damos gustos los dos. Siempre salimos, estamos para todos lados juntos, vamos, venimos juntos. Somos siameses nosotros, estamos pegaditos todo el tiempo. Vamos a comprar, hacemos las compras juntos, todo. No te puedo... No sé. Y esos son gustos también. Ir a comprar, elegir cosas. Es parte de la vida y también es lindo eso, compartir todas esas cosas. Menos cocinar. Todavía no hice. También lo hacemos juntos. Yo cocino y ella mira. Y yo como. Todavía no hice el mondongo que me recomendaste el otro día. Es más, creo que yo siempre hago lío con mi teléfono. Se me borraron todas las conversaciones del WhatsApp. No pude recuperar nada. Así que se me perdió la receta también. Una excusa, ¿no? Todo lo que es receta de cocina se lo pierde, no sé. Todo lo que es receta de cocina pierdo. Sí, dice Cari. Quiere un americano rock, dice Cari, Sí, dice. Jaja, pista. Con chispa. Sí, sacábamos chispa, Cari. Ya estoy media de retirada. Bueno, vos sos una de las nuestras. Nosotros también estamos... hacemos el programa nada más de americano. Porque a bailar hace un montonazo que no vamos. Siempre estamos que vamos a ir. Este fin de semana podemos ir, ¿no? Este fin de semana podemos ir, ¿no? Podemos ir acá, podemos ir allá. Y llegó el invierno y menos que menos vamos a salir. A mí el frío, la verdad que no me dan ganas de salir. Al otro día nos duele todo, Cari. Aunque yo sigo siendo la loca del americano. Yo en mi casa pongo música full. Explotan los parlantes de mi casa con la música. Lo dejaste chiquitito. Lo dejé chiquitito. Los gasto. Me pongo a bailar sola. Canto ahí sola. Bueno, cantar. Como decir cantar, grito más que... ¿Qué le pasa, señora? Llamo al 911, me dice mi vecino. Qué lindo tema este. Ya te pasamos, Cari. Ya pasamos la tandita de clásicos. Y ya empezamos con lo punchi punchi de nuevo. ¿Qué clase de americano rock querés? ¿De los viejitos o los nuevos? Tirá un nombre. Tell Claro, Beccari es más de los americanos rock antiguitos. Ella quiere los viejitos, tipo Evergreen, fotonovela, no. Ay, qué bueno, Intango. ¿Eh? Claro. Americano rock de los de. Ella quiere americano rock. Ah, no, no. Me mandó de vuelta. Me mandó la receta del mondongo. La española. Ando muy me ando amigando, no te voy a mentir, me ando amigando bastante con la cocina. Y últimamente, no te estoy mintiendo, me estoy amigando bastante con la cocina, estoy haciendo bastantes recetas. Lo que pasa es que no tengo mucho trabajo ahora. Por eso es que tengo como más ganas de cocinar. Porque si no, a veces me la paso trabajando y termino tan cansada que no tengo ganas de agarrar ni un cuchillo. A veces ni siquiera ceno, mirá, de lo cansada que estoy. No me agarra ni hambre del cansancio. Me voy a dormir sin comer porque digo a él, no tengo hambre. Así que es por eso que no cocino mucho. No es que no me gusta cocinar, me había cansado un poco de la cocina. Pero ahora estoy como amigándome, porque como tengo un poquito más de tiempo y yo soy re inquieta, no puedo estar sin hacer nada. Entonces me estoy acercando un poquito a la cocina y de paso Car descansa un poco también. Lo voy a hacer. El otro día se olvidó él de comprarme el mondongo, porque lo iba a hacer, y se me dice, uy, me olvidé de comprar el mondongo. Bueno, y después nos olvidamos los dos. Ah, quiere fancy bolero quiere ella. Oh, hace un montón que no escuchamos un tema de fancy, Dice que ya está en la casa. Nos está escuchando desde ahí. ¿Venís hoy, Cari? Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Time. pero nosotros estamos locos. Locos por el americano. Bueno, ahí volvimos con el vivo. Nos pudimos conectar. Si querés vernos, conocernos, dirigite al Facebook de Karina Lilia Palma y ahí vas a ver nuestras caritas. Ahí lo pongo en público. Para que todo el mundo lo pueda ver, no hace falta que seas, que estés en la lista de amigos. Para poder vernos. Para poder disfrutar también de la música. Cari dice que sí, hoy está firme en Radio Box. Hoy navegamos. Seguramente, Cari, seguramente. Con la música navegamos, volamos, nos teletransportamos así mágicamente. Porque la música tiene esa magia, tiene ese poder de llevarnos y remontarnos a otras épocas. Carlos tiene un temita. Tiene un temita con los temas viejos y con los temas de rock and roll. ¿Qué pasa con el de Fancy, viejito? Tengo la computadora grande allá en casa. Y la no, bueno. Te pasa un tema de Fancy, pero dice que no es el que vos querés. El bolero. Es In Shock. Claro. Perdónalo, Cari, perdónalo. Gaby estuvo esperando no sé cuánto tiempo el tema de Rosas y Marrón, que ahora el de River City. Le pasamos recién, pero el de Rosa Cimarrón también se lo podés pasar cuando terminemos el programa. ¿O no? Ah, lo vas a tener. Ese es el pique de Carlos. No, dice Cari, es la promo del mes cruceros. Ah. No, me pusiste navegamos abajo, ni idea. Temón, dice Gary. Reaction, one more face. No, Cari, es la mala onda que tiene conmigo el computarizador. Para mí tiene algo contra mí. No me lo va a pasar ni ahora ni nunca, me parece. Igual voy a seguir escuchando, ¿eh? Voy a estar acá. No, sí, dijo que te lo va a pasar. Dijo que te lo va a pasar ahora cuando terminemos el programa. No tiene mala onda. No lo tenía, de verdad, no lo tenía en la computadora, lo bajó. Yo soy testigo, yo no miento, ¿eh? Yo no miento para que quede bien él, ¿eh? Hoy lo bajó mientras yo, porque yo no paré desde que me levanté. Estoy a full desde que me levanté. A ver. Es que nunca dice nada para que yo quede bien, ¿eh? No, eso es cierto. Y más si tengo que mentir, menos que menos. Yo estaba full y él estaba bajando música en la compu y me dijo, mirá, lo bajé. Y me lo mostró y estaba el rosa así marrón. Doy fe. Le mandamos un besote grande a Batido Americano que nos está escuchando. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? ¿Están en...? No creo. ¿Están haciendo programa? A Batido Americano también, le prometimos un montón de veces que íbamos a ir. Nunca pudimos ir por una cosa por otra, después vino la pandemia y después... No nos... Hace un montón que no nos vemos, hace un montonazo. No tenemos nada. Escucha, Cari, acá unos cuantos, temas viejitos. Buenas tardes, linda gente, dice. No, gente linda al revés. Gracias por los saludos, dice Batido. 17 aniversario de Batido, 17 años. Mirá vos, cuántos años, Dice que no están haciendo programa, ¿viste? Me parecía a mí que no estaban haciendo el programa. Que están haciendo vivos por Face. ¿Los sábados también? ¿Cuál de todos de los batidos sos? ¿Luis? ¿Juancito? ¿O el otro Luis? ¿O Fabián? Porque son un montón los de Batido Americano. Dice que por Quasar solamente sale grabado la música. Hola Luis, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Luisito está hablando. Bueno, ya que no están haciendo programa, un día pueden venir acá al programa nuestro, ¿no? Están invitados. Hay 5 micrófonos. Hay lugar. Pueden venir a pasar una tarde con nosotros, a compartir música. Juan, Fabián y Horacio no están más. Ah, mirá, no, hace un montón que no los veo a ninguno, así que no estaba ni enterada. Es como dijo Cari Gómez, estamos un poquito retirados nosotros. Estamos un poco descolgados de lo que es el ambiente. Y sabemos muy poco, poco y nada de la gente de americano, ¿eh? Sabemos algunas clases, sabemos algunos bailes, pero porque, por ejemplo, Carlitos Godoy, siempre estamos en contacto, Cari Magla también, American Ser también, ¿y quién más? Bueno, sabemos que... Gustavo Ruiz Díaz, no se me venía el nombre, a Gustavito Ruiz Díaz, que también está en Tía Lola. Con él siempre estamos en contacto. Es más, hace un ratito nos estaba escuchando. Pero después de lo que es baile, de lo que son programas de radio, tenemos muy poco conocimiento de quiénes están, quiénes quedaron. Ah, mira, no sabía nada, ¿eh? Juan, Fabián y Horacio están en la buena ahora. Dice que ellos están haciendo programa ahí. Nada. Sabía nada. Anita, ¿qué te pasó? Dice Anita Leiva que nos está escuchando haciendo reposo total. Gracias por acompañarme. Los aplausos, si no. Está extrañando las vacaciones, dice Carlos. Karina pone aplausitos, muchos. Claro, ¿ves, Gaby? Estos son americanos, no son golpeados, son así tal cual, se escuchaban antes, pero se bailan americano rock también. Ahora lo que se estila mucho son muchos los golpeados, o sea, los que tienen golpe. Estos mismos temas los arreglan los DJ. Quizás lo hacen un poquito más rápido porque ahora se baila también un poquito más ligero que antes. Dice Luis que hay un falso contacto que corta la transmisión por segundos. No, es el Facebook. Es el Facebook que lo hace. O te lo adelanta, o te lo atrasa, o te lo corta. Por eso aconsejo que se bajen la aplicación o que nos escuchen directamente por la 102.9, por el aire. En la 102.9, o si no, se bajan la aplicación para que no suceda eso, para que puedan escuchar el programa completo. Porque ahora no te cortan más la transmisión. Antes te cortaban la transmisión, el Facebook. Cuando detectaba algún tema de copyright, te cortaba el vivo. Ahora no, ahora lo que hace es eso, o te lo adelanta, o te lo atrasa, o te lo corta, te lo pausa, viste, hace eso, pero es el Facebook, no es la fichita. Dice Ana Leiva, un desgarro en la columna. Uy, qué jodido, che. Llegué hace una semana de vacaciones de la nieve y de las, en las cordilleras. Ah, bueno, pero la pasaste lindo. O sea, esto vendría a ser una sarnita con gusto, ¿no? Pero debe ser jodido, che. Qué feo. Ay, si a mí a veces me duele la cintura, no me quiero imaginar un desgarro. Yo el año pasado tuve un desgarro acá abajo de la axila. A la altura de la costilla, ¿no? Más o menos. Abajo de la... Sí. Levanté un paquete muy pesado de trabajo y me quise hacer la macha. Y levanté un paquete y me desgarré. Y era un dolor impresionante. Que primero no sabía qué era, porque me había olvidado yo que había levantado la bolsa. Yo levanté la bolsa un viernes y me empezó a doler un domingo el desgarro. Que yo pensé que era el corazón, porque lo que me dolía eso era... Lloraba del dolor, así que imagínate, me imagino lo que debe ser en la columna. No, la pasé muy mal el año pasado con el desgarro debajo de la axila. Encima me habían medicado mal, me dieron mal la medicación, no se me pasaba nunca el dolor. Hasta que encontré, le pegué con un médico y me cambió totalmente la medicación. Y bueno, y ahí la piloteé. No creo, ¿eh? Yo me escucho bien acá, Luis. Aguántame que voy a chequear igualmente. Un saludo grande para el señor Claudio César Mantilli, que nos está escuchando. Gracias, Claudio, por estar del otro lado. A mi cuñada, Claudia Romina, también le mando un besote grande. Para Male, para mi hermano Chicha. Les mando un besote y un abrazo gigante. Luisito, acá Gaby me está diciendo que se corta de la página de vez en cuando. Dice Gaby que está tratando de sacar, de adivinar mi edad. Si adivinás, te doy un regalo, te hago un regalo. No soy tan joven ni tan vieja. Había una conocida que me decía lo mismo también. Sacaba siempre cuenta de qué edad tenía yo, porque yo era muy salidora. Yo conozco todo, tengo... No paraba nunca en mi casa. A veces digo que yo no era salidora, sino que era muy poco volvedora a mi casa, a mi hogar. Y conocí mucha gente, conocí muchos bailes. Si es por esos recorridos que estás tratando de sacar la edad, más o menos me vas a dar como 100 años. Yo soy como Drácula, más o menos. Gracias, Gaby, gracias. 40, sí, tengo 40. Calza 40. Mentira, no calzo 40. Yo tengo piecito de princesa, te calzo 35. Y como no se consigue el 35 prácticamente, tengo que comprar 36. La pucha que se va rápido la hora. 42 minutitos de 42. No, nada que ver. 39 minutitos de la hora 18. Ya casi nos estamos despidiendo. Como siempre, un sábado espectacular nos hicieron pasar. Tampoco la pavada, che. 75, 65, 55. Todo con 5. Tengo 50. ¿Viste? No parezco. Parezco una nena, ¿viste? Temazo este. Marisa de Bernal dice: bendecido sábado para ustedes. Muy linda la música, muy lindo el programa. Gracias, Marisa. Susana de Varela, hermoso programa. Como siempre, muchas gracias. Saludo a Facundo y a Mía, que son mis dos soles. Besote grande para Mía Solís, que nos está escuchando también. Norma Viola también. Hola Cari, buenas tardes, dice ella. Yo no soy de la movida del americano, dice, pero me encanta la música que pasan. Sí, tratamos de pasar variadito de todo un poquito. Néstor, Daniel Andrade, también le mandamos un besote grande. Martina Gamboto, besote grande. Miriam Florio también. Besos, Antonio González. Estamos poniendo al día con los mensajes. Al día no. A la hora, digamos. Porque son mensajitos que me llegaron hace un buen rato y no los vi. Ellos tienen 51, dice. No entendió. Tengo 50. 50. 50. Aparte porque habías dicho. ¿Qué dije? Ni muy grande ni muy chica, así que en la mitad 50. Dice que solo se te ve la nariz, Carlos. Lo que pasa es que él no quiere salir. Sí, se ve que se corrió cuando lo estuve toqueteando recién a la camarita. La panza no se le ve, ¿no? ¿51 añitos? No es nada, ching. Uy, ¿y lo corriste mucho? No, ahí está. Se mueve solo igual, ¿eh? Fan, dice. Le está... Toda la trayectoria adelante. Claro, claro. Otra vela. Otra vez. ¿Viste? Thank you. Así que tienen 51 añitos, Gaby y Cari. Ahí nomás andamos. ¿Para qué huele quién? O cuando llega el señor Damián Espadea, eso quiere decir que ya tenemos que entregar. Carlos, tenés que entregar. Hola, vecina, ¿cómo le va? Perdón, el intruso que está ahí. Adelante la cámara. Pensate nomás vos, tranqui. Se te vio la cola. Eso era. Bueno. Hola, Ali, ¿cómo estás? Nuestra vecina Cari, obándonos. Cari, ¿no? ¿Hoy estoy? ¿Hoy? Todos los días. Alicia Obando nos está escuchando. Estoy re cansada, Damián. Desde que me levanté no paré de hablar. Es cierto, porque cuando él no estuvo trabajando. Cuando él no está, hablo sola. Me aconsejo, me pregunto, me contesto. minutos de la hora 18. Ya nos quedan muy pocos minutos para seguir disfrutando de Locos por el Americano. Pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Gaby, yo pensé que tenías más de 51. Como pedías rosas y marrón, yo digo, vos debes tener como 80 años, Gaby. Sí. El coso ese, dice Damián. Sos malo, Damián, ¿eh? Mejor no le digo nada, no le voy a decir lo que estás diciendo. Y bueno, con este tema nos vamos despidiendo ya de este sábado. Como dije anteriormente, de este hermoso sábado que nos han hecho pasar. Gracias por su compañía, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, gracias por dejarnos entrar. Estas dos horitas. El sábado que viene no sé si nos haremos presentes, ya dije. Pero vamos a estar seguro con algún programa grabado. No, porque lo operan acá al musicalizador, Damián. Le hacen una cirugía. No, se la van a cortar. Que dice que la tiene muy larga. La hemorroide dice. Así que depende de cómo esté él, porque igual no es una cirugía de, es una cirugía leve, pero no deja de ser una intervención. Así que depende de cómo se sienta él. Si se siente bien, venimos. Y si no, un programita grabado. Pórtense bien. Disfruten de la vida. Que es hermoso vivir. Pero si se portan mal, nos llaman a nosotros. Gracias, gente linda. Gracias por hacerse presente todos los sábados en Radio Box 102.9. Todos los sábados a partir de las 17 hasta las 19. Gracias por estar. Se los quiere mucho. Chau, chau. Hasta el sábado que viene. Si Dios quiere y nos permite. Hasta el sábado que viene, Carlos. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Que pasen lindo lo que queda del fin de semana. Yeah.